Una propuesta, una actividad que organizamos en forma conjunta porque precisamente poder conversar con las que hoy, con estas compañeras que hoy se definen y construyen su narrativa personal en su condición de ex hijas, tiene mucho que ver también con las enseñanzas que cultivamos desde los feminismos. Hay una frase que resuena mucho en las consignas y que excede la mera consigna, que tiene que ver con el feminismo radical, y es que lo personal es político. No hay muestra más clara y acabada de que lo personal es político que la decisión ética y política de estas compañeras, de estas mujeres, de decir no, de decirle a sus ex padres genocidas que no les permitirán ya nunca más ser sus padres. Ahora, esto surgió, o por lo menos hizo público, esta decisión de romper estos lazos a partir de el intento del gobierno de Cambiemos de avanzar con el 2x1 justamente para los genocidas, o por lo menos tomó estado público a partir de ahí, ¿no? Exacto. Pensemos, hay como dos momentos cruciales. Por un lado, el intento de ese fallo para consagrar la impunidad del 2x1, que obviamente fue frenado gracias a la movilización popular. Y por otro lado, y más reciente en el tiempo, esa decisión primera de conceder la prisión domiciliaria a los genocidas, básicamente a Chepolás. Uh-huh. Estos momentos marcan claramente un hito, no solo en la movilización y en el estado de conciencia, y en esa rúbrica colectiva que dice el nunca más, o basta ya, o el esto no, que lo conformamos muchas voluntades y conciencias movilizadas. Dentro de esa ruptura, este no, esto no lo toleramos, esto no podemos permitirlo, están las decisiones y las trayectorias de estas hijas o exhijas. Entonces aparece como sus emergentes, pero me gustaría también enlazarlo. Hoy tendremos oportunidad de, cuando las escuchemos, uh-huh, poder hacerles preguntas, porque va a ser un diálogo más abrazador, más que un panel de carácter de ponencia. Claro. Digo, va a tener mucho que de lo que tiene que ver con la construcción política desde el feminismo, esto que abraza, que contiene, de la palabra que circula, de la escucha habilitante. Y les mencionaba, me preguntás acerca del fallo 2x1, yo aludía también al intento de la prisión domiciliaria del genocida de Chekolás. Sí. Precisamente el hecho de que esas se pueden detectar, y al menos en lo que ya viene narrando en diferentes entrevistas, pueden enlazar su trayectoria personal con la colectiva. Entonces, más allá de su decisión personal de decirles no les vamos a permitir ser nuestros padres, no vamos a cargar más con el peso, el dolor, la vergüenza y el silencio de estos apellidos, sino que además reconocen su trayectoria particular dentro de un ámbito más general que las contiene, dentro de un forjar comunidad. Por eso también la decisión del título Romper Lazos, Fundar lo Común, porque no simplemente se trata de una afiliación, sino también de fundar una nueva comunidad, de fundar nuevas filiaciones, unas filiaciones que no tienen que ver con el parentesco, sino con una comunidad ética y política respecto al basta ya, esto no. Si hay intentos de nuevamente rubricar la impunidad, eso que básicamente el movimiento popular, los organismos de derechos humanos han logrado ponerle un freno, se hizo un de alzarse contra todo eso, bueno, hay decisiones expresas para evitarlo. Y esta es una más. Y además, esto de, contaba recién esto del feminismo de contener, de abrazar, y esta cuestión de ir encontrándose y de alguna manera buscando a otras y otros. Exacto. También para justamente ser un espacio colectivo y un espacio donde se puedan, primero, poner en común estas historias y, a partir de ahí, esta rebeldía encauzada también, uh-huh, a acciones concretas. Por ejemplo, el intento de que se modifiquen la legislación para poder ser incluso testigos en causas por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Pensaba de que esas batallaron con la justicia, pero porque esto, obviamente, cuando se habla de la desfiliación, tuvieron que hacer una presentación en la justicia. Ellas mismas van narrando, yo insisto, seguramente lo puedan ampliar en función de las preguntas que les vayamos haciendo, pero también implicó un participar, un volver o participar por primera vez en las movilizaciones, por ejemplo, por el 24 de marzo, en su momento el 2x1, pero incluso en el paro, en la movilización del paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. Eso implica, en relación a lo que me preguntabas, un enlazarse con otro. ¿Por qué? Porque también había una interacción antes que estaba muy mediada o confinada al silencio, precisamente por los apellidos que portaban. En ese proceso, caso de emergencia particular que les posibilitó leer su biografía desde otro prisma y empoderarse para llevar adelante esta acción de desfiliación, también entra en diálogo y en sinergia con otros procesos que las exceden, pero que las contienen. Los procesos que de los que estamos hablando, que en el caso, desde una perspectiva feminista, podemos ver con el creciente empoderamiento del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans, la consolidación de un sujeto político que activa, que actúa, que toma las calles, en el espacio público disputa sentidos y básicamente abraza autonomías. Van a estar entonces hoy desde las 6:30 de la tarde. Contabas que no va a ser una, no está pensado como un panel expositivo, sino como una, más como una conversación, como un diálogo. Van a estar Mariana Dopazzo, Florencia Lance y Alejandra Evoli. Exactamente. Y vamos ahí también ir viendo todas las implicancias de este decir no. Un aprendizaje que en general las mujeres, aunque no únicamente, pero pensándolos desde una perspectiva de género, las asimetrías relacionales y básicamente las violencias que pesan sobre nuestros cuerpos y subjetividades, el decir no es un gran capital de aprendizaje que vamos dando por desde el activismo político. No está dado, todo lo contrario. Nosotras fuimos educadas y socializadas para atender, para complacer. El decir no es una fuerte fuerza política subjetiva. No es menor, no es algo anecdótico, es un gran aprendizaje social que hemos venido cultivando con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, y que las nuevas generaciones van tomando como bandera. Y se nota en la enorme participación muy jovencita en las actividades del 8M para acá y en todas las que se han hecho. Esta semana hubo un pañuelazo en San Miguel y también otra vez la característica era, esto decía, las nuevas generaciones, muchísima juventud, jovencita que salen de la escuela secundaria a participar de este tipo de actividades en el espacio público, ¿no? Fíjate, Daniel, todos los enlaces, ¿no? Porque estamos pensando la lucha de los organismos y en realidad de todo un pueblo por los derechos humanos de una perspectiva integral. Obviamente, desde en ese marco pensamos las reivindicaciones y las luchas feministas, y cuando vos hablas de esta participación de las nuevas generaciones implica también que no se han roto los lazos, que hay una historia que no han podido quebrar, que hemos podido ir tomando y transmitiendo ese saber colectivo de una generación a la otra, porque la historia no comienza cuando llega una o dos, sino también hay una larga historia y un proceso y una batalla que nos antecede, que deja huellas sobre las que caminamos. Entonces, frente a los intentos de romper la historia, la hilaridad entre lo que es la transmisión popular de los saberes y de las demandas y de las luchas y reivindicaciones, también está como este camino que estamos transitando respecto, por ejemplo, a la reivindicación sobre nuestros derechos a decidir la autonomía de nuestros cuerpos.